quiero entregarte todo a ti. Mis manos, mi voz y mi corazón. Porque tú eres mi pasión, mi razón de vivir y mi amor. Tú eres santo, oh mi Dios. Tú eres digno, oh Jesús, y poderoso en majestad. Y es mi placer. Quiero entregarte todo a ti, mis manos, mi voz y mi corazón. Mi pasión, mi razón de vivir y mi amor. Quiero entregarte todo a ti, mis manos, mi voz y mi corazón. Mi razón de vivir y mi amor. Tú eres santo, oh mi Dios. Tú eres digno, oh Jesús, y poderoso en majestad. Mi placer, tú eres santo.